bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios. El poder de la educación insuficiente. Los niños aprenden a asustar a las palomas. ¿Y si las alcanzan? A pisarlas con sus diminutos pies. Mis ojos hoy han visto a abuelos y padres educarlos de esta forma, en vez de enseñarles cómo deben darles de comer. El poema que acabo de recitar es un poema mío. Siempre recito poemas de otros poetas, pero hoy, como es un día muy especial, un programa muy especial de Mimos para el Alma, he decidido recitar El poder de la educación insuficiente. Un poema que realmente me inspiraron ciertas cosas que suelo ver cuando voy a tomar sol a un parque, y no solo de España, también lo he visto en Argentina. A los niños que quieren pisar a las palomas y a sus padres festejando ese gesto, cuando esa enseñanza encierra muchas cosas malas. Por eso con mi poema yo propongo que les enseñen a darles de comer, porque eso es algo que los va a marcar para toda la vida y para bien. ¿Y quién soy yo? Yo soy Cinda Miranda. Si querés comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparalalma@hotmail.es o apuntarte en Facebook o en Twitter en nuestro grupo de oyentes. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Y como dije al principio, estamos en una emisión muy especial de Mimos para el Alma. Hoy lo que queremos es mimarlos de otra manera, desde otro lugar. Queremos mimarlos dándoles un lindo ejemplo. Me encuentro en este momento reunida con Carlos Domínguez, voluntario de acogida de Cáritas de Avilés, con Valle Jiménez, también voluntaria de acogida de Cáritas, con Mariluz, trabajadora social de Cáritas, que acompaña al equipo de acogida, con Manuela Carreño, voluntaria en tres proyectos de acogida, Taller Horizontes y Parchís, y con María José, que está en silencio en un rinconcito de la sala, también acompañándonos con toda la fuerza de su corazón. ¿Cómo están? A ver, hablen, que los escuche la gente. Bien. Estamos muy agradecidos de que nos hayáis invitado. Carlos, el único hombre entre tantas mujeres. Así es. Bueno, empezamos por vos entonces. Adelante. ¿Qué estás haciendo en Cáritas? ¿Cómo llegaste a Cáritas? Pues mira, yo empecé en Cáritas hace aproximadamente un año, en Avilés, y comencé en el grupo de acogida. Mi función allí, la gente del grupo de acogida, lo que hacemos es acoger a la gente que viene con necesidades personales o necesidades familiares, gente que está en situación difícil, situación en crisis, y les aportamos la ayuda inicial que necesitan para salir adelante, y posteriormente les damos el apoyo que necesitan para lograr salir adelante en sus proyectos vitales. Vaya. Yo empecé en junio en el programa de acogida, y durante el verano pues he participado en otros dos programas más. Uno es junto con Manuela en el de Proyecto Horizontes, y otro es un proyecto que se llama de sensibilización, que todavía no se ha hecho nada, lo estamos construyendo poquito a poco. Y pues junto con Manuela llevo unas zonas de Avilés, y recibimos pues a personas con necesidades, que necesitan un poco de ayuda, orientación, y muchas veces apoyo y hablar con alguien que no conozcan para que les den su opinión y que les orienten un poco a solucionar esas necesidades que tienen. Manuela. Bueno, pues como están comentando mis compañeros, es un poco el recopilar, el ayudar a las personas cuando vienen, ayudarles en orientarles, lo que decía Valle, ayudarles a acompañarles, a ver sus problemas, a intentar de solucionárselos. Y bueno, también estoy en otros proyectos, estoy con Valle en el taller Horizontes y en el grupo de infancia. Mariluz. Bueno, yo empecé en Cáritas a los 17 años como voluntaria, y después de estar allí como voluntaria en la Cáritas de mi parroquia, pues yo vi que aquello era lo mío y estudié trabajo social. Seguí siendo voluntaria y bueno, pues cuando Cáritas necesitó contratar a una persona, pues normalmente pues lo que hace es liberar a gente que ya está trabajando en la organización. Y desde entonces, bueno, pues desde hace 17 años soy trabajadora social en Cáritas, y mi trabajo en este momento es acompañar a los voluntarios que hacen esta labor tan importante, a ellos que son los protagonistas de Cáritas, porque bueno, Cáritas somos una organización de voluntarios. Entonces el trabajo mío como trabajadora social es orientarles en la parte que ellos pues no dominan, porque son voluntarios, no son profesionales. Entonces pues yo les asesoro en lo que es el trabajo que ellos realizan. Intento acompañarles para que ellos se sientan seguros y para que sientan que tienen el respaldo detrás pues de toda la institución. Y cuéntenme un poquitito, ¿cómo fue ese primer momento en que sintieron la vocación de ayudar de esta manera, como voluntarios? ¿Qué rayo de luz los tocó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Se levantaron un día y dijeron, ay, quiero ser voluntario? ¿O ocurrió algo en sus vidas que les marcó? ¿O simplemente es algo que, bueno, lo tuvieron en el corazón, esa necesidad de querer ayudar a la gente, ¿no?, de esta manera? Yo, en mi caso, sí, lo tenía en el corazón desde muy niña. Era algo que quería hacer. Y me llegó el momento idóneo para hacerlo. Y aquí estamos. Mira, en mi caso fue una cosa que fue avanzando poco a poco. Siempre tuve la inquietud de hacer cosas relacionadas con ayuda social, y creo que ahora empezó a llegar un momento bastante bueno de hacerlo, teniendo en cuenta la crisis en la que hemos entrado desde hace 2-3 años. Es cuando más te das cuenta que puedes aportar algo. Y eso fue un poco lo que me animó a dar este paso. Vaya. Yo empecé antes de Cáritas, estuve también en otra organización, pero después de acabar la carrera y todo, siempre me ha ayudado mucho a ayudar a la gente. Y una vez que acabé la carrera, pues como no paro quieta, pues me decidí a ayudar un poquito y hacer algo útil para otras personas. Y sigamos hablando un poquito con vos, Valle. ¿Qué edad tenés? 23. ¿Y tenés más amistades de tu edad que estén haciendo este tipo de labor? Tengo una compañera que sí participa conmigo en un programa, en un proyecto de sensibilización. Pero más así, tengo muchas que le gustaría, pero por trabajo, tiempo, no disponen de él para dedicarlo. Y cuando estás con tus amigos, me imagino que tendrás amigos que no comparten esta afición tuya, ¿qué es lo que te dicen? Hombre, tengo la suerte de que la mayoría de mis amigos comparten la misma opinión que yo, en las que piensan pues que está muy bien ayudar a la gente. Y entonces, nunca me he visto en esa situación, pero, hombre, yo creo que cada persona tiene unas corazonadas, unos gustos, y que hay que respetar los gustos de todos. Y si tú estás muy bien en tu casa, tirada en el sofá, viendo la tele todo el día, y podías estar perfectamente también en tu casa, pero de otra manera, ayudando a gente, formándote, ocupando tu tiempo en algo que puede ser útil tanto para ti, porque te formas y vas aprendiendo, y también puedes ayudar pues a gente a cambiar su manera, no de pensar, pero sí de ver las cosas. Entonces yo respeto la opinión de todo el mundo, entonces yo espero pues que mi opinión que también se respete. Estamos en el Año Internacional del Voluntariado, Mariluz. Sí, cierto. Y bueno, ¿qué me puedes comentar un poquitito sobre esto? Porque claro, yo me acabo de enterar hoy. Entonces, bueno, ustedes que son voluntarios y bueno, vos sos trabajadora social, ¿no? Sí. A lo mejor podés comentarnos algo. Pues es importante que se celebre el Año Internacional del Voluntariado porque es una manera de hacer visible la realidad de miles de personas que en España están dando su tiempo, su esfuerzo y su ilusión para hacer que las cosas vayan mejor. Entonces, bueno, pues creemos que hay veces que la gente puede tener esa inquietud, pero no se anima, y el hecho de que se celebren este tipo de eventos hace que salga a la luz una realidad que a veces es lejana, pero que, bueno, pues un día uno decide dar el paso y acercarse a una organización, puede ser Cáritas o muchas otras organizaciones que hay en Asturias y en España, donde se puede colaborar para construir un mundo mejor. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Antes estábamos despidiendo el programa que va delante de Mimos para el Alma, y Juan, su locutor, nos dice, y a mí y a Manuela, ¿cuántos poetas que hay hoy? Dijo algo así, ¿no? Sí. Y Manuela le dijo algo muy lindo. Somos como poetas. Es que es cierto. Es que llevamos un... Somos poetas. Y damos... Intentamos dar amor, transmitir dulzura y transmitir pues ese mensaje de amor, de cariño, de comprensión. Entonces ahí está también la poesía. ¿Y ustedes, Carlos, Valle, Mariluz, se sienten poetas también, un poco poetas de la vida, en el sentido de que hacen de su vida una poesía, ¿no? Con estas obras de voluntariado, de acompañarlos. ¿No se lo ven de la misma manera? Yo creo que los voluntarios hacen una obra de arte con su trabajo. Porque realmente son personas normales que tienen su trabajo, su familia, sus actividades, pero además de ahí sacan su tiempo para dedicar a los demás y para encontrarse situaciones difíciles, a veces duras, a las que se enfrentan todos los días, pues como dice Manuela, con ilusión, con ganas de que las cosas mejoren, de estar con la gente, de escuchar, de acompañar, sobre todo, de acompañar. Entonces, eso realmente es una cosa muy bonita, que cuando estás dentro la ves muy claramente. cuando tienes una situación difícil y te acercas a Cáritas y te encuentras una sonrisa y te encuentras gente que te acoge, que está contigo, que te dedica tiempo. Yo creo que eso es, bueno, lo más bonito que existe, y eso es lo que hacen los voluntarios de Cáritas todos los días. Hay una sensación extraordinaria en este tipo de actividades, en este tipo de voluntariado, y es cuando ves que el trabajo que estás desarrollando con la gente vale para algo. Cuando de repente encuentras eso, que gente que tiene dificultades, a la que apoyas, a la que asesoras, a la que orientas, de repente ves que va saliendo adelante, va logrando los objetivos. Esos son los momentos mejores que tiene este tipo de actividad. Es lo que te gratifica realmente en todo el tiempo que dedicas. Escuchábamos antes una canción que se llama Brindis y que la canta una cantante argentina, Soledad Pastorutti, que ella promueve en Argentina el folclore argentino, ¿no? Y había una frase de esta canción que dice: juntando heridas, sigo creyendo en la gente. Yo imagino que un poco el trabajo de ustedes es ese también, ¿no? Están juntando heridas. Y aún así es lo que les hace seguir creyendo en esas personas, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿Que me decís que sí? Sí, sí. Yo creo que sí, porque muchas veces, y más en la situación en la que nos encontramos ahora, la gente a veces que se ve un poco desprotegida. Y piensan pues que no hay solución ante el problema por el que están pasando. Y necesitan muchas veces de alguien que les dé como un empujoncito y que le valoren, que le digan que hay salida, que no se acaba el mundo por lo que están pasando, que valen para mucho, que poco a poco pueden salir de esa situación. Y también lo que hacemos con las personas que acuden a nosotros también es como darles, aparte de información, darles como una especie de formación también para ellos, por si el día de mañana conocen a alguien que pase por su situación, o ellos mismos vuelven a atravesar por esa situación, para que no se vean otra vez hundidos y puedan salir abiertamente sin con un poco más de datos y de información que la primera vez. ¿Y cómo manejan el tema de los sentimientos, de la contransferencia de los sentimientos? ¿Ustedes pueden involucrarse con las emociones? Bueno, yo les comentaba antes en privado que yo había estudiado terapia ocupacional y que justamente abandoné esa carrera porque los maestros me decían que cuidadito, Cinda, con darle amor a los pacientes, que eso no se puede, que eso es muy dañino para los pacientes. Y bueno, yo era joven, me enojaba muy rápido, me calentaba muy rápido, entonces tenía decisiones drásticas y dejé la carrera, no, me cambié a otra. Pero pienso que eso es una materia que se sigue teniendo presente cuando alguien estudia una carrera en la que te involucras mucho con la persona que está atravesando una situación difícil. ¿Cómo manejan ustedes las emociones? ¿Les afectan más a ustedes, a ellos? No sé, cuenten alguna anécdota, qué es lo que sienten y cómo llevan este tema. Manuela, empezamos por Manuela. Bueno, pues yo llevo año y pico y he experimentado todo tipo de sensaciones, ¿no? El primer año, cuando empecé a ver los problemas reales que existen, pues realmente me sentí mal. Y se lo comentaba a mi compañera Mariluz, que pasaba verdaderas angustias porque me veía impotente el no poder ayudar, o qué les podría ayudar. Luego, pues cuando vas conviviendo, vas viendo que bueno, una de las cosas importantes que es, por lo menos que estás ahí, estás con ellos, les acompañas, les escuchas, les intentas de ayudar, que yo pienso que eso es muy importante cuando realmente hay un problema. Estar con las personas, porque hay personas, precisamente cuando tienes esos problemas, uno de los problemas mayores que hay es la soledad que tiene, que nadie les escucha, todo el mundo se aparta de ellos, y entonces por eso ahí estamos nosotros. Carlos. Bueno, en este tipo de de acciones, tienes que tratar de llevar un balance siempre entre los dos extremos, entre la involucración total de la persona, en la persona que tiene un problema, y el otro extremo es el verlos como, como una persona totalmente ajena. Yo creo que para ser eficaz en este tipo de acciones tienes que buscar un balance intermedio donde de alguna forma llegues a entender cuál es el problema que tiene esta persona, cuáles son las posibilidades y las potencialidades que tienen para salir adelante y apoyarle en eso, pero nunca intentar ir más allá, porque entonces corres el riesgo de involucrarte demasiado y de pasarlo mal, realmente. Vaya. En algunos casos, más que en otros, sí es verdad que te involucras más de la cuenta y que llegas a casa muchos días pues dándole vueltas en la mente si habrás dicho las cosas de manera correcta, si habrás hecho todo lo que has podido, si le has dado todo el abanico que le puedes ofrecer a esa persona. Y muchas veces sí que llegamos a casa, yo personalmente, y empiezas a pensar en todo lo que has hecho y te pones en su situación. Y sí, es algo, no se debería de hacer porque dicen que no es bueno llevarse el trabajo para casa, pero sí se hace, sí. Y vos, Mariluz, como profesional, como trabajadora social que sos, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, yo como trabajadora social llevo en Cáritas muchos años, trabajando con la gente. Y sí que te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros en cuanto hay que, que mantener ese equilibrio. Yo sí que os puedo contar que en ocasiones he cerrado la puerta y me he echado a llorar por situaciones realmente duras. Pero eso, claro, tienes que ser capaz de controlarlo y delante de la persona, pues que ella vea a una persona fuerte y capaz de ayudar. Entonces, yo creo que los sentimientos están ahí. La palabra Cáritas es caridad, la caridad es amor, por eso estamos ahí. Y entonces, las situaciones por las que pasan las personas con las que nosotros trabajamos nos afectan. La cuestión es que nosotros somos o debemos de ser capaces de trabajar con la esperanza de que esas situaciones pueden cambiar y que por muy dura y difícil que sea la situación que está viviendo una persona, tiene todo el respaldo de Cáritas, de los voluntarios, que vamos a trabajar con esa persona, con su familia, que vamos a hacer todo lo posible por ayudarla a salir adelante, y eso es lo que nos ayuda a superar las situaciones y a ser capaces de que nuestro trabajo, lo hagamos con la esperanza y con el creer que realmente vamos a hacer algo por esas personas, para que nuestros sentimientos al final sean siempre positivos. Manuela, ¿cuántas horas le dedicas a tu labor de voluntaria en Cáritas? Pues le dedico bastantes horas, tengo tiempo, y la verdad es que me siento muy a gusto, como dando un poco de mi tiempo, un poco de mí a los demás, que es lo que puedo dar. Y le dedico pues bastantes. Estoy, no sé exactamente las horas, porque tampoco las cuento, ¿eh? Me siento tan feliz, tan satisfecha y cada día aprendiendo más. Carlos. Pues mira, una de las mayores sorpresas que me llevé en Cáritas, en el trabajo de voluntariado, fue, yo pensé que iba a tener poco tiempo para dedicar. Inicialmente pensaba que podía estar eso 2 horas a la semana aproximadamente, pero una de las cosas que he descubierto es que el voluntariado realmente está al alcance de todo el mundo. Es decir, puedes dedicarle tiempo de muchas formas. No solo con presencia física, sino también puedes dedicarle en el día a día, estando en casa, incluso puedes colaborar en muchas facetas, con lo cual lo que inicialmente era un apoyo de 2 horas a la semana, al final se está convirtiendo en que el número de horas que estoy dedicando son mucho más de 2 horas, poco a poco. Vaya. Yo las horas depende de las semanas. De en la semana si tengo pues también el proyecto de Horizontes o el de acogida solo. Pero también ahora con los grandes avances tecnológicos que hay, como las redes sociales, y creo que muchas veces también te vas haciendo cosas de voluntariado a través de ello, de vídeos que vas viendo y lo vas colgando para compartirlos con todos los compañeros para que también lo vean, o un libro que puedes estar leyendo, o una noticia en el periódico. Entonces es continuamente, no unas horas determinadas, en plan, pues voy 3 horas a la semana y ya está, desaparezco y no estoy para nadie y no me centro más en que soy voluntaria y ya está. Es algo continuamente, no hay unas horas ni un tiempo establecido. ¿Y vos, Mariluz? Bueno, nosotros los trabajadores en Cáritas somos también voluntarios. Muchos empezamos siendo voluntarios y ahora somos trabajadores. Y nuestra dedicación, pues normalmente depende del trabajo que haya. Y en este momento Cáritas tiene muchísimo trabajo. Hay mucha gente que llega a nosotros, está llegando voluntariado nuevo al que hay que acoger y acompañar. Entonces la dedicación, pues la que por nuestra obligación como trabajadores tenemos, y aparte pues toda la que cada uno de nosotros queramos aportar. Sí me gustaría ahondar un poco en lo que han dicho Carlos y Valle, en que muchas de las personas que colaboran en Cáritas lo hacen de diferentes maneras. Es decir, puedes colaborar con Cáritas como voluntario, de forma presencial, en alguno de los proyectos, pero luego tenemos muchas otras personas que colaboran con nosotros pues a través de sus profesiones. Pues hay una, tenemos una voluntaria que es abogada y le hacemos consultas, tenemos pues un dentista que de vez en cuando le mandamos gente, es decir, que hay muchas formas de colaborar para aquellas personas que, no disponiendo de tiempo para ir a un proyecto, pues desde su día a día pueden colaborar con Cáritas, y así tenemos mucha gente. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que no sabes, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad: mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, soy, eso te doy. Me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco. Y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan. Son signo y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo, todo es un regalo, te ofreceré. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Y elegí esta canción, es una canción católica que se llama Esto que soy, eso te doy, porque pensé un poco que se adapta más a la labor que ustedes están cumpliendo, ¿no? Ustedes están dando con todo su ser a este tipo de voluntariado que, curiosamente, no hace falta ser católico, ¿no?, para participar. Si alguien siente ganas de unirse a Cáritas, porque existe siempre ese prejuicio, ¿no?, de que por ahí hay que ser católico para poder participar en esta labor social tan importante. Pero ustedes antes, ¿qué me habían dicho? ¿Que sí, que no? ¿Quiénes pueden sumarse? Mira, no, evidentemente no necesariamente hay que ser católico. En mi caso, yo cuando sentí las ganas de ayudar, estuve mirando diferentes opciones, diferentes ONGs, y realmente elegí Cáritas entre todas. De todas las opciones, independientemente de la religión, porque me pareció, bueno, por un lado porque la tenía cerca de mi casa, me facilitaba mucho las cosas y tal, y porque también había oído mucho sobre ella, pero en principio mi opción de voluntariado estaba abierta a todo tipo de opciones. Y después nunca me preguntaron, cuando entré allí en Cáritas, ni si era católico, ni si no era católico, ni si iba a misa. Jamás me lo han preguntado. ¿Manuela? Pues bueno, yo como Carlos, la verdad que la entrevista que tuve con ellas nunca me preguntaron si pertenecía, si iba a la iglesia o a qué parroquia pertenecía. Y bueno, la verdad es que cogen a la gente realmente que quiera trabajar, ayudar a las personas. Valle. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Manuela, que lo importante de ser voluntario no es de qué religión seas, sino que de verdad quieras ayudar a la gente, que quieras ayudar a los demás y quieras compartir el tiempo libre que tengas con ellos. Y a mí tampoco me han preguntado en ningún momento por si era católica, las horas que dedicaba a ir a misa, si estaba bautizada, no me preguntaron nada de nada de nada. Entonces eso también... Mariluz, hablemos un poco de los proyectos. ¿Podemos hablar un poquito de los proyectos en los cuales ellos participan? El proyecto de acogida, no sé, de Taller Horizontes, Parchís, y bueno, y ellos, bueno, empezamos hablando nosotras, y si quieren aportar algo desde la experiencia. Pues el proyecto de acogida en el que ellos participan es el escalón más cercano que tiene Cáritas hacia la gente, bueno, que está pasando dificultades. Dentro de Cáritas, todas las parroquias en Asturias tienen su equipo de Cáritas, ¿eh? Entonces, de hecho, aquí en Nava hay un grupo de Cáritas parroquial, y aquí es a donde las personas acuden ante cualquier situación de necesidad. Entonces, este equipo lo que hace es colaborar desde la Cáritas Arciprestal de Avilés para atender las necesidades de las personas que en su parroquia, por los motivos que sean, no tiene grupo de Cáritas, para que esas personas también sean atendidas. Esa es la función suya. Manuela, Parchís, ¿qué es Parchís? Pues Parchís es un grupo de infancia. Son niños que vienen de familias estructuradas, que tienen problemas. Entonces los acogemos y cuando salen del colegio les ayudamos a hacer sus tareas. Después tienen una merienda potente, y después se dedican a hacer actividades, a jugar, manualidades. Bueno, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y muy bonito y muy, muy importante. Carlos, en el proyecto en el que participas, contanos lo que quieras. Sí, mira, yo estoy en acogida, y allí es, pues eso, recibimos a la gente que llega con problemas, les ayudamos y les acompañamos a lo largo de toda la trayectoria del problema que tienen. La verdad es que es el valor principal que veo en esta actividad, es el contacto directo con la problemática social de la gente y la problemática de las familias y de las personas. Es estar directamente en contacto con ellos, oyendo directamente sus problemas, es lo que realmente tiene un valor extraordinario. ¿Y Valle? Yo voy a hablar de sensibilización. Ese es un proyecto que se está empezando a hacer ahora. Somos un grupo de cinco o seis voluntarias, que lo que queremos hacer, el objetivo que tenemos, es ir a centros educativos, a institutos, a mostrarles un poco a los niños, no únicamente en Navidad, que es cuando a los niños más les educa para que vean su realidad, sino durante todo el año, durante diferentes periodos del curso, mostrarles un poco, pues por ejemplo, queríamos centrarnos en la temática de los transeúntes, que es algo pues que, bueno, por la situación que se está llevando, cada día pues es más habitual ver a un transeúnte por las calles, y también pues que conozcan los niños que hay organizaciones, hay albergues pues donde pueden ir los transeúntes, y que los transeúntes son personas, tienen sentimientos y están ahí por unas condiciones. Mariluz, los voluntarios, ¿entre qué edades oscilan? Tenemos voluntarios de todas las edades. ¿Sí? Sí, sí. A partir de los 18 años ya se puede ser voluntario, y tenemos voluntarias pues de 90 y muchos años. Es decir, cualquier edad es buena para hacer voluntariado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, cuéntenos alguna anécdota. Algo lindo que haya ocurrido. No sé, experiencia de... Porque imagino que habrán hecho feliz a mucha gente, sí, ¿no? A través del voluntariado. Yo la experiencia de poder estar con alguien, decirte gracias por haber estado conmigo, el decir, pues, ha sido amable, no lo encontré en muchos sitios, el que me escuchaste, no sé, tampoco tengo mucha experiencia, llevo poco tiempo, ¿no? Pero eso es lo que a mí, por lo menos, me parece que es lo que es más gratificante, ¿no? Y que te ven por la calle, a mí me ha sucedido. Y me llaman de lejos, Manuela, que estoy aquí. Y bueno, el sentir de que estás tú ahí. Que cuando quieran, como les digo, estoy ahí para escucharles y ayudarles en lo que pueda. Yo te contaría, no sé si es lo más bonito, pero bueno, es así reciente, de un chico senegalés al que le hemos apoyado muchísimo desde el programa de empleo, porque estaba en situación irregular para conseguir sus papeles, se le hizo una ayuda económica y lleva 2 días llamándonos por teléfono porque está en Valencia, está trabajando, no tiene intención de volver a Asturias porque allí tiene su red, pero él nos está llamando para que le demos una cuenta del banco donde él pueda ir poco a poco devolviéndonos ese dinero que le dimos para poder ayudar a otras personas igual que le ayudamos a él. Entonces, bueno, que la gente también valora el trabajo y es una cosa, pues bueno, muy bonita. Y ya estamos en la recta final. de este programa especial de Mimos para el Alma, me gustaría que se dirigieran a todos los que los están escuchando, no solamente de Asturias y de España, también de América Latina y de otros países de Europa. ¿Qué mensaje les pueden dar a ellos? Yo les diría que conozcan, que nos conozcan, Cáritas, que vayan, que conozcan los proyectos de cerca, que es mucho más de lo que se ve. Y hay gente fantástica, que se pueden hacer muchas cosas. De verdad, que vayan y que lo conozcan. Yo es el consejo que les daría. Gracias, Manuela. Mira, yo el consejo que daría es que si muchas veces pensamos que queremos hacer una labor social y que no podemos porque no tenemos tiempo, porque dedicamos la mayor parte del día al trabajo, salimos tarde, yo lo que quería decir es que eso yo he descubierto que no es un limitante. Hay muchas formas de ayudar, muchas formas de ser voluntario, y la mayor parte de las organizaciones son tremendamente flexibles y abiertas para acomodar el tiempo y las necesidades a cualquier tipo de perfil de persona voluntaria que venga. Con lo cual, yo animo a todo el mundo a que dé el paso adelante y que piense que el tiempo no es realmente una limitación. Gracias, Carlos. Bueno, yo decir, como comentó Manuela, que hay diversos proyectos de diferentes ámbitos, tanto de mayores como de menores, de transeúntes, de diferentes ámbitos, y que si quieren ayudar a alguien o distraerse, pues que viene muy bien ayudar a la gente sin nada a cambio. Gracias, Valle. Bueno, yo diría que tenemos que ser todos conscientes de que estamos atravesando una situación muy difícil, muy grave, que las prestaciones sociales están yendo a menos, que está habiendo muchos recortes y que este horizonte tan oscuro que se nos presenta, bueno, pues que el rayo de luz que existe son las organizaciones de gente que voluntariamente está trabajando para que las cosas sean de otra manera. E invito a todas las personas que nos estén escuchando a que participen, o bien en organizaciones sociales, en organizaciones políticas, pero que seamos conscientes que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para que las cosas empiecen a ir mejor. Gracias, Mariluz. Gracias, María José, que está calladita. Gracias a todos por haber venido hoy hasta aquí, hasta la radio, y compartir su testimonio, que es tan importante, ¿no? Porque yo supongo que por lo menos a una persona va a movilizar, y ya con que se movilice uno hasta el Cáritas de su ciudad, empieza esto a dar frutos. Un beso muy grande y todo lo mejor para ustedes, y muy felices fiestas. Pues igualmente, y gracias por darnos esta oportunidad. Y esto ha sido Mimos para el Alma. Hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. Y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar. Tu amor me hace respirar.